contar, Norberto Cuchán, que hay gente que aún en medio de la crisis apuesta, sí. Y estamos, la verdad, que es una persona que ha sido muy golpeada por la crisis porque tiene un comercio de indumentaria y costó mucho. ¿Viste el shock de los primeros 15 días de la pandemia en el que dice, ahora qué hago? ¿Me pongo a vender online? ¿Hago mi tienda nube? ¿Qué hago? Claro. Bueno, pero para hablar de todo esto, porque es gente que apuesta así en épocas de pandemia y ahora tienen más noticias y novedades para darnos, le vamos a dar un beso y una bienvenida a Joana Ruiz de Renata Indumentaria. Beto Cuchán, Guillermo Tenagle, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo está, Joa? No la escucho, Joa. Ahí la escucho. Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, ¿todo bien? Bien, yo la verdad que bien. Y estamos contentos por vos, porque la verdad es que sos una remadora de la vida en un montón de situaciones. Y ahora te ha pasado nuevamente lo que a muchos comerciantes de la ciudad de Tandil, y bueno, de toda la Argentina y de todo el mundo, porque nadie ha quedado exento. Sí. Pero la situación es que, ¿qué pasa con Renata Indumentaria? Contanos. Bueno, Renata Indumentaria cambió de dirección. Estamos ahora en Rodríguez 768. Apostamos al cambio, a una nueva propuesta. En realidad cambiamos, yo le decía ayer a unas clientas, cambiamos el espacio, pero la esencia sigue siendo la misma. Apostamos a un local, nada, diferente, con, en realidad, estéticamente, ¿no? Porque la verdad que era algo que quería hacer hace mucho tiempo y nunca me animaba del todo a hacerlo. Y bueno, ahora se dio justo en medio de la pandemia y apostamos de nuevo, nos vamos con todo. Qué bien, Joa. Bueno, y decinos, ¿es Rodríguez entre qué y qué la mudanza? ¿Ya están funcionando ahí a partir de hoy? Sí, hoy ya abrimos, acá estamos en Rodríguez, entre San Martín, entre Mitre y Sarmiento, seguimos estando en pleno centro, así que nada, estamos muy contentas, la verdad que nada, hace unos minutos abrimos y como siempre, ¿no?, apostando a la gente que siempre nos acompaña, que siempre nos apoya y la verdad que estoy muy muy feliz. Qué bueno, yo, porque uno anda por el centro, viste, dando vueltas y la verdad que da tristeza porque hay muchos comercios que han tenido que bajar sus persianas, estaban funcionando previo a la pandemia y uno cuando vuelve a salir a la vida ve que hay un montón que no pudieron sobrevivir y la verdad que han cerrado las persianas y ahora poder dar esta noticia de que más allá del esfuerzo que se hizo, se sigue apostando a los cambios y al crecimiento, está bueno, imagino que no ha sido fácil el impulso, pero se dio. Sí, la verdad que el otro día, justo hablando con amigos, yo les decía, si me preguntaban antes de la pandemia si iba a ser esto, y mi respuesta seguramente hubiese sido que no, pero se fue dando, obviamente que siempre uno con incertidumbres, con miedos, pero también apostar a algo, nosotras hace 8 años que estamos trabajando, y nada, apostamos nuevamente, pero por esto, ¿no? Para mostrar algo lindo, y que a pesar de ser un momento difícil, también es un momento de para crecimientos, para yo siempre en el momento uno creí que toda esta pandemia venía a modificarnos, a pensarnos de otra forma, a repensarnos, a reinventarnos, y creo que es por ahí, ¿no? Yo creo que en este momento es un momento para repensarnos como comerciantes, como local, y bueno, es lo que surgió ahora. Estamos acá en un nuevo espacio con un decorado impresionante. Eso también, digo, no fue de magia, digamos. Tuve un montón de gente que estuvo dispuesta a ayudarme, porque eso yo el otro día lo pensaba y digo, claro, para armar un local necesitas un montón de gente, necesitas el electricista, el pintor, claro. Un montón de rubros que se mueven y también eso es también, digamos, ayudar a eso, ¿no? Uh-huh. Así que nada, muy muy contenta por todo y por el resultado. Joa, contanos un poco cómo hiciste también como ejemplo para el resto de la gente que está escuchando, porque también te golpeó fuerte al principio de la pandemia, cerró el comercio y de repente no sabías, como muchos comerciantes, para dónde disparar, ¿no? ¿Qué hacer? Si hacer la tienda nube, si no, si se podía ir hasta los domicilios con la ropa, si se podía probar. O sea, es algo que fuimos aprendiendo en el camino todos. Y también fue un paso difícil para ustedes ahí desde Renata. Sí, yo creo que, mira, la palabra que te dije hace un rato era la clave, era la de reinventarnos, de pensarnos, de construir formas de trabajo, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados a que la gente nos ingrese por el local y, bueno, esto es algo que ahora se ve restringido un poco. También los horarios que son nuevos, que creo que también es una cuestión que nos estamos acostumbrando nosotras a estas nuevas formas de venta y el cliente también, ¿no? Por eso digo, apostamos a la venta online, a la venta por WhatsApp, todo eso. Nosotras tenemos la página, nuestra tienda nube, donde también ahí te redescubrís a un nuevo mercado, ¿no? Porque hay un montón de gente que compra online y que prefiere la comodidad de su casa, y nosotras tuvimos que pensar nuestras formas de venta por otros canales. Uh-huh. y también manteniendo la esencia, porque, qué sé yo siempre digo, trato de ayudarlas, de estar ahí muy muy presente a través de cada venta, de la venta por WhatsApp, de la venta por internet, ¿no? Así como estoy en el local, que me encanta, que es lo que en realidad más me gusta, que es estar en contacto con la gente, poder ayudarlas a elegir sus prendas, bueno, también intenté trasladar eso a las otras ventas, digamos, a través de los nuevos canales que estamos manejando. Y la verdad que nos hemos visto súper sorprendidas, porque, no sé, hemos hecho ventas en lugares anecdóticos que yo no lo puedo creer. No sé, hace muy poco enviamos prendas a La Pampa, San Luis, y que vos decís, wow, qué increíble, porque era algo que antes yo no lo hubiese hecho, claro. Y ahora lo estamos haciendo, entonces abrirte a un mundo. Sí, qué bueno, porque además tenés ropa, o sea, que también pueden conseguir, digamos, no sé, jeans, suéteres, remeras, todo lo que uno cree en La Pampa. Decís, bueno, por ahí no me abro abanico hasta esos lugares porque también van a conseguir allá, y sin embargo elige lo de Renata. Sí, eso la verdad que es increíble. Igual después, por ejemplo, muchas chicas también valoran esto de que uno se pone en contacto todo el tiempo con ellas. Claro. O sea, yo además de vender por internet, siempre les escribo, les paso el número de teléfono del local para estar en contacto hasta que la prenda les llegue a su casa. Es lo mismo, digamos, que, o sea, la misma venta que hago acá, digamos, en el local, también la traslado, ¿no? Uh-huh. A esos canales, que es súper importante porque a las chicas les da seguridad y nada. Así que, y también, digo, estoy todo el tiempo, viste, mandándoles mensajes, enviándoles fotos, todo lo que ellas quieran consultarme, yo lo hago, porque, uh-huh, bueno, también es real que a través de una foto es difícil mostrar una prenda porque no se ve bien la calidad. Claro. Y los cuerpos, lo distintos que son los cuerpos de quien la compra con el quien la viste a la hora de ofrecerla, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que me pasa, que me lo dicen mucho las clientas, que es en cuanto a los tamaños, que hay como diferentes talles, que hay prendas, digamos, que el otro día una chica me decía que nada, que le había reencantado un suétercito que le habíamos enviado, porque ella pensaba que nada, que no le iba a entrar, y la verdad que era una prenda súper canchera y que le gustaba y que estaba la onda. Entonces esas cosas también, digamos, qué sé yo, nos ponen contentas en estos tiempos, ¿no? Porque vos decís, bueno, algo, o, no sé, te agradecen en la forma en que uno se contacta con ellas y está todo el tiempo a disposición y nada, o sea, ya te digo, lo mismo, la misma venta que hacemos en el local la trasladamos a esos lugares y está teniendo muy buena respuesta. Y nada, yo también quiero agradecer esto, uh-huh, a todas nuestras clientas, a todas, porque la verdad que en este momento tan tan difícil nos ayudan, nos eligen, vuelven al local, y siempre si tienen, vienen a comprarnos, y eso es súper importante porque, nada, no sé, te cuento, a veces muchas clientas me han llamado por teléfono y a mi teléfono personal, y me han llamado y me han dicho, Joa, tráeme algunas prendas, así que hemos cargado las prendas en el auto y hemos ido a llevarlas, y cuando llegábamos y eso, que estamos haciendo la venta, siempre nos dicen, la verdad, dice que yo quería ayudarlas porque sé que en este momento es tan difícil. Y yo, entonces esas cosas, viste, que son re lindas. Y he pasado por momentos súper duros en este tiempo, pero ya te digo, creo que la palabra es reinventarse, nos tuvimos que reinventar todo el tiempo, y eso hace también a que la respuesta de la gente sea siempre positiva. Uh-huh. Y también esto de pensar las promos, de pensar, bueno, si está difícil, bueno, hay que reinventarse en ese sentido también, ¿no? Porque es un momento en que uno se tiene que ajustar también a lo que la gente nos pide. Seguro que sí. Yo, bueno, todo eso se lo han ganado por el trato que tienen para con la gente y está buenísimo. Y quería que me digas nada más breve, ahora para ir cerrando la nota, si has visto en el local, mientras estaban acá en Renata, 625, ¿era la dirección anterior? Anterior, sí. 625, bueno, acá a la vuelta de la radio en Rodríguez. ¿Cómo fue el incremento en este último tiempito desde que pudieron abrir? Ahora estamos en fase 5 acá en Tandil, tienen abierto, bueno, ahora pueden cerrar a las 18 horas. ¿Se fueron incrementando las ventas de a poquito? ¿Lo fuiste notando? Presenciales, bueno, digo. Mira, nosotras tuvimos un abismo, digamos. Yo siempre digo a las chicas, porque antes estábamos hasta las 2 y era muy difícil para nosotras para la venta de la ropa de dama, porque muchas de nuestras clientas trabajan en esos horarios, y entonces en ese momento fue medio difícil cuando abrimos. Pero ahora que estamos hasta las 6 y que ya estamos en fase 5 y que la gente está como también un poco más segura, ¿no?, a la hora de salir a la calle, eso sí se vio un aumento de fluido en la gente en la calle, en general, y que eso también, que nosotros como comerciantes necesitamos eso, necesitamos a la gente caminando, digamos, y eso hace también que nuestras ventas aumenten también. Uh-huh. Bueno, Joa, vamos a volver a recordar entonces la nueva dirección donde se muda Renata Indumentaria, sí, en medio de la pandemia, que no te ha detenido el coronavirus, sigue creciendo, así que contanos dónde se muda Renata. Bueno, ya estamos ahora actualmente en Rodríguez 768, uh-huh. Estamos haciendo el horario de 10 a 18 horas. Bueno, nada, esta primera semana de apertura vamos a tener súper descuentos de contado efectivo, trabajamos con las mismas promos, y también quiero aclarar algo porque eso me están preguntando, seguimos trabajando en las mismas marcas, como les dije, el espacio es nuevo, pero la esencia sigue siendo la misma, así que nada, las esperamos a todas y bueno, muchísimas gracias. Buenísimo, yo hago un beso grande y felicitaciones también por esto, esta nueva etapa, y va a ser todo para bien, por supuesto. muchísimas gracias a ustedes por estar siempre del otro lado y nada, les mando un beso muy grande. Hasta luego, un beso. Chao, chao, gracias. Bueno, ahí pasaba,